Me mira fijamente y no puede ocultarlo. Tus intenciones se notan, yo sé bien lo que quieres hacer. Yo sé que tú quieres que te pegue contra las paredes. Dame lo que tienes, enséñame todo lo que puede hacerme. En la pared ya se suelta, se calienta cuando estamos solos y yo cierro la puerta. Yo sé que tú quieres que te pegue contra las paredes. Dame lo que tienes, enséñame todo lo que puede hacerme. En la pared ya se suelta, se calienta cuando estamos solos y yo cierro la puerta. Estamos en la zona con los poderes, la pista del club repleta de mujeres. La quiero llevar de una vuelta, pero ella no quiere, prefiere que nos quedemos perreando en las paredes. Ella me chequeó desde que yo estaba en la entrada y le vi las intenciones de hacer muchas cosas malas. Fácil me engaña y me sonsaca, se desacata y me maltrata. Yo sé que tú quieres que te pegue contra las paredes. Dame lo que tienes, enséñame todo lo que puede hacerme. En la pared ella se suelta, se calienta cuando estamos solos y yo cierro la puerta. Yo sé que tú quieres que te pegue contra las paredes. Dame lo que tienes, enséñame todo lo que puede hacerme. En la pared ella se suelta, se calienta cuando estamos solos y yo cierro la puerta. Ella se enloquece cuando yo la agarro en lo oscuro. Le gusta que le dé bien duro, quiere que la acaricie como no lo hace ninguno. En su vida placentera yo soy el número uno. Seguro y se suelta cuando la seduzco en la lenta. En la pared de la pita, la tipa es violenta y no se lamenta. Enseguida me jala, oye, que esa hembra es mala, mala. Me perrea, bailando en la disco a mí me perrea. Tiene mala conducta y eso es lo que me tripea. De espalda ella se voltea y me dice, bajé a nivel de llave, con ella quiero contar. A ella le gusta que la baile, la pared, la pared. Que la mangue lentamente y que le dé, que le dé. Que violentamente la perré y después de la discoteca yo no sé, yo no sé. A ella le gusta que la baile en la pared, que la mangue lentamente y que le dé, que violentamente la perré y después de la discoteca yo no sé, yo no sé. Yo sé que tú quieres que te pegue a la pared, yo sé que te gusta que te pegue a la pared, yo sé que tú quieres que te pegue a la pared, entonces no lo pienses, vámonos para la pared. Yo sé que tú quieres que te pegue a la pared, yo sé que te gusta que te pegue a la pared. Yo sé que te encanta que te pegue a la pared. Entonces no lo pienses, vámonos para la pared. Me mira fijamente y no puede ocultarlo. Tus intenciones se notan, yo sé bien lo que quieres hacer. Yo sé que tú quieres que te pegue contra las paredes. Dame lo que tienes, enséñame todo lo que puede hacerme. En la pared ya se suelta, se calienta cuando estamos solos y yo cierro la puerta. Yo sé que tú quieres que te pegue contra las paredes. Dame lo que tienes, enséñame todo lo que puede hacerme. En la pared ya se suelta, se calienta cuando estamos solos y yo cierro la puerta.